A la vuelta, el programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresás de tus cosas, por Radionauta FM 106.3. A la vuelta, invitados, entrevistas, informes sobre temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música, con Marta Meleán y Pablo Chipola. Hola, martes, 18 horas, por 106.3, a la vuelta. Las llamadas no las pasan al aire, ya lo sabemos, pero sí vamos a estar atentos para responder a todo lo que nos escriban, lo que quieran, las personas que quieran ver, las cosas que quieran consultar, las dudas que tengan. Escriban, los esperamos. Vamos a hablar de actualidad, de entrevistas, de un poquito de humor, de la cultura platense, del momento. Van a haber sorpresas cada martes. Por ejemplo, hoy tenemos una sorpresa. Nos va a visitar una licenciada, Dayana Aleu, de 28 años, licenciada en comunicación y locutora, que va a hablar de la obesidad, de los cuerpos distintos y cómo se marginan o se automarginan en la sociedad. Bueno, seguimos con lo nuestro entonces. Vamos a empezar con efemérides. ¿Qué pasó un 19 de febrero? Un 19 de febrero del 607, Bonifacio III es elegido papa. En el año 1649, en la segunda batalla de Guararapes, los portugueses de Pernambuco derrotan a los holandeses, con lo que termina la presencia de Holanda en Brasil. En 1732 hubo una revuelta de los paraguayos contra los jesuitas. En 1807, en el Río de la Plata, una junta militar confiere el mando supremo a Santiago de Liniers. Ustedes se acuerdan que en 1806 fueron las invasiones inglesas y el héroe de esas invasiones inglesas fue justamente Santiago de Liniers. En 1834 se autoriza la construcción del primer ferrocarril alemán que enlazará las ciudades de Nuremberg y Fürth, distantes 20 kilómetros. 1862, Francia, España y el Reino Unido y el presidente Benito Juárez de México firman el Convenio de Soledad, por el que se suspende la acción militar de las tres potencias en aquel país. En 1878, en Estados Unidos, Thomas Alva Edison patenta el fonógrafo. En 1896, nace André Breton, poeta y escritor francés fundador del surrealismo. En 1913, en México, Francisco Madero es obligado a prestar su renuncia como presidente de México. Al poco tiempo lo asesinan. En 1915 comienza la batalla de Galípoli en el marco de la Primera Guerra Mundial. En 1926, un ejemplar de la Biblia de Gutenberg, el primer libro impreso, es subastado en Nueva York por $106,000. En 1941, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se crea el Afrika Korps, al mando del mariscal Erwin Rommel. En 1945 desembarcan los norteamericanos en la isla de Iwo Jima, estratégica base para atacar el territorio japonés. En 1987, Marruecos construye un sexto muro en el Sahara para impedir el paso del Frente Polisario al Atlántico. En 1993 aparecen fragmentos del cráneo de Adolf Hitler en un tintero del Archivo Estatal de Rusia, procedentes de sus restos calcinados desenterrados por la Unión Soviética en Berlín en 1945. Recuerden que durante la Segunda Guerra, cuando hacen el armisticio, los aliados eran aliados la Unión Soviética y Estados Unidos, y la Unión Soviética gana entrar primero a Berlín. En 2003, la OMS confirma la muerte de 64 personas en el Congo por un brote del virus de ébola. En 2008, en Cuba, el comandante Fidel Castro renuncia a la presidencia de su país. Finish con la efeméride de hoy. Better see right through that mother's eye.

más elegante en la que se pone el adoquinado. Bueno, realmente una pena. Bueno, cualquier otra consulta que tengamos de ese tipo la vamos a ir buscando la información y comentando acá. Marta, vamos a hablar dos veces hoy, así que esta es la primera. Vamos a hablar un poco de contexto internacional, algunas cosas que nos interesan, que nos tocan de cerca, por distintas cuestiones. Vamos a empezar hablando de Bolsonaro. Dos cosas tenemos de Bolsonaro. La primera es que cuestionó las indemnizaciones que cobran las víctimas de la dictadura brasileña. Recordemos que la dictadura brasileña fue muy larga, fueron 21 años del 64 al 85. Y bueno, de manera similar a la que tenemos en nuestro país, existe un derecho de las personas que fueron víctimas de la dictadura, que concretamente han estado detenidas ilegalmente, secuestradas, torturadas, o cualquiera sea la situación, tienen derecho a una indemnización por parte del Estado, porque estamos hablando de terrorismo de Estado sobre ellos. Bueno, Dilma Rousseff, ex presidenta echada de manera totalmente irregular por el Congreso brasileño, una especie de golpe de Estado judicial apoyado por el Congreso, reclamó ese derecho, hizo la solicitud, ya que en este momento no tiene un cargo público, y de manera nada casual, Bolsonaro salió a decir que va a revisar las indemnizaciones que están cobrando las víctimas, poniéndolas en duda y además poniendo víctimas de la dictadura en, entre comillas. La otra cosa que tenemos que decir es que ya tuvo su primera baja en el gobierno el secretario general de la presidencia por corrupción. Fue separado del cargo para seguramente ser investigado y seguramente ser absuelto por una justicia totalmente servil, pero evidentemente había algo bastante grande como para que se pudiera quedar en el vacío. Un mes y medio casi de gobierno y, no, un poquito más de un mes y medio y ya tenemos esta situación. ¿Qué más, Marta? Algo muy interesante, el medio económico, el periódico económico conocido, ¿no?, que no tiene nada que ver con el falso ingeniero, ¿no?, se llama Bloomberg, ¿sí?, bastante parecido, se escribe y se dice, pero que es muy reconocido, y también hay un canal de cable que supo estar en la televisión local, que da toda la información bursátil. Bueno, este medio hizo una especie de acuarela sobre la Argentina, muy dura, nada que nosotros no sepamos, pero sí algo que en los medios locales, salvo en contadas excepciones y con los problemas que tiene, por ejemplo, C5N, que les están trabando las cuentas para que no cobren los empleados, bueno, no se ve, ¿sí? Lo que decimos siempre, medios hegemónicos, no se ve por el blindaje al gobierno. La nota es muy dura, el título, bueno, es discutible en cuanto a calidad, pero dice: el caluroso verano argentino de subtes llenos, más robos e inundaciones. ¿Sí? Ese es el título, por supuesto traducido, que con el que presenta la nota y distintos ítems, ¿sí? Pero bueno, lo que más remarca son cuestiones como que la economía está en recesión, la devaluación de la moneda, de la cual después no nos vamos a referir en la otra salida, y que la gente no se pudo ir de vacaciones, la caída del consumo, el aumento de la pobreza, el endeudamiento desmedido, ¿no?, la inflación que no se puede controlar. Y en fin, lo sintetiza como la disminución de la calidad de vida de los argentinos, ¿sí? Diría la gobernadora Vidal, que diga Bloomberg si es kirchnerista. Acá tenemos un medio estadounidense especializado que claramente no tiene un interés directo, no digo que no tenga intereses, todos tienen intereses, pero no tiene un interés directo con el macrismo o con alguna otra fuerza opositora. Simplemente vienen y analizan, por supuesto que es una mirada entre muchas otras, podría haber una no tan crítica, una incluso más crítica, pero bueno, es una buena medida, digamos, ¿no? Un medio especializado como puede ser el Financial Times o algún otro de esos que podría también dar su versión de cómo están las cosas en nuestro país. Bueno, otra cuestión que es, si bien tiene que ver con el presidente Macri, tiene que ver con lo internacional. Recordemos que este fin de semana se hizo otro viajecito a la India, esta vez con un poco de turismo, porque fueron a conocer el Taj Mahal, ya le pagamos esa parte del viaje. Pero bueno, fue a la India a firmar unos acuerdos bilaterales en diversas áreas. En la práctica eran todos entendimiento, que sabemos que eso es poco y nada, ¿sí? No es algo concreto, se vino con las manos casi vacías. Lo único concreto, Marta, no te rías, por favor. Si te reís, que sea al aire, ¿eh? que todo el público escuche que te estás riendo. Pero lo que puede mostrar como un logro el viaje es que Argentina, por una modificación en una cláusula, va a poder exportar a la India limones y huevos. Así que se van a poder hacer muchos más bizcochuelos o galletitas de limón en la India con productos argentinos. Lo grave de esto, Marta, hablando ahora en serio, esto que te dije era en serio, pero hablando en serio, lo más grave es la postura de la Argentina, ¿sí? Que siempre es la de atrasar 100 años, ¿no? Parece que no hubiera pasado nada en el mundo desde la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial para acá. Argentina se sigue ofreciendo con este gobierno como productor de materias primas, ¿sí? Una especie de granero del mundo remixado, supermercado del mundo o algo así, pero solamente en el producto de alimentos y productos con poca o escasa o nula, plus, ¿sí? Sin un trabajo detrás, sin la posibilidad de generar trabajo para esa materia prima exportarla como un producto industrializado, ¿sí? Y entonces estamos siempre perdiéndonos esa plusvalía, ¿no? Así que bueno, seguimos primarizando la economía, es decir, solo el sector primario, primarizando, mejor dicho, la economía. A lo sumo se incluye minerales, ¿sí? Pero también estamos con un hecho bastante desgraciado, que es la idea de licitar. Ya sabemos, las licitaciones muchas veces son una simple actuación para minas de litio y otros materiales muy importantes para la producción de tecnología, ¿sí? Para las baterías y distintos elementos. La Argentina es uno de los mayores productores de este y otros materiales, pero así como Bolivia con Evo, y vos lo habrás charlado en alguno de tus viajes para allá, hace 2 años nacionalizó las minas y las maneja el Estado. Acá estamos por licitarlas y bueno, ya sabemos que hay intereses ingleses, sobre todo detrás de eso, que se van a quedar con esas minas, van a dejar un mísero canon y se van a llevar todo de la manera que quieran, sin preocuparse por si contaminan o no, porque rara vez se llega a algo en este aspecto. Bueno, y vos me habías pedido, Marta, que habláramos de Venezuela. Vamos a dedicar el final de esta primera parte a Venezuela. Venezuela es un botín, ¿sí? Por ser el país con la mayor reserva mundial de petróleo, el segundo en reservas de oro, grandes reservas de gas, es el octavo en cuanto a reservas de gas, y otros minerales codiciados también para la producción de tecnología, como decíamos recién. En este caso se trata de el coltán, ¿sí? Y también tiene grandes reservas o gran producción minera de hierro. Si escuchan hojas es porque tengo cosas anotadas, obviamente. Bueno, lo que le falta a Venezuela, ¿cuál es? La producción interna. Y eso lo suple con la entrada de divisas, básicamente dólares, ¿sí? A través de lo que exporta, que es lo que tiene, ¿sí? Tiene reservas naturales muy importantes y la manera de que se financie el país es con la entrada de divisas por esa venta. Lo que le falta es la producción de bienes de consumo, ¿sí? Bienes masivos. Bueno, Estados Unidos le puso una llave, ¿sí? Le cerró la canilla porque le congeló las divisas en los bancos estadounidenses. Hay miles de millones de dólares que no puede manejar el gobierno de Maduro, y eso está ahogando del todo la economía, que ya venía siendo afectada en su primera gestión. Bien, el falso mesianismo sería el que indica abrirse al mundo. ¿Qué sería abrirse al mundo? patear todas las puertas y que entren y devasten el país, se lleven todo, no dejen nada y bueno, se produzcan situaciones de extrema pobreza. Bueno, sería como darle rienda suelta al capitalismo voraz, digamos. Recordemos que la mayoría de estas riquezas de la tierra venezolana fueron nacionalizadas por Hugo Chávez en su momento, que también había propuesto la creación del Banco del Sur para tener una divisa que circulara en la región y no dependiéramos tanto del dólar. Bueno, ahí están los resultados. Bueno, hasta aquí el panorama internacional, Marta. En un rato hablamos de lo que pasa en nuestro país y en la región. Dayana Alewi, ¿así se pronuncia? Sí, Alewi. Alewi, 28 años, licenciada en comunicación y locución, locutora nacional también. Sí. Va a hablar de la obesidad, los cuerpos distintos y cómo se marginan en la sociedad. A ver, háblanos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar acá. No había venido nunca a Radionauta, así bienvenida. Que la verdad que un gusto tremendo estar acá con tanto... tanto color y tanta cosa que nos gusta. Bueno, la obesidad. El tema es apasionante. Sí, es un tema súper súper interesante. Yo fui gorda toda la vida, siempre desde chica, digamos. Y la verdad que a mí es un tema que me atraviesa desde lo corporal, desde lo físico, desde lo psíquico, desde todo el colegio, todos también? Los aspectos, sí, siempre. Y bueno, y para las personas que lo llevamos, que llevamos la obesidad con nosotros, porque es muy difícil, es algo que vos lo llevas, viene con vos a donde sea que vayas, digamos. Y genético, casi, sí. Tiene que ver con eso, con algo que empieza a formar parte de tu identidad en algún punto, ¿no? Y algo de lo que renegás, pero de lo que no podés salir de ahí, es muy difícil. Yo hacía mucho deporte, hacía muchas cosas y más o menos la peleaba con el tema de la obesidad. ¿Qué deporte hacías? Pero jugué al voley, soy jugadora de voley. Sí. Pero bueno, nada, y es súper interesante esto de la diversidad de los cuerpos y cómo hay cuerpos que son hegemónicos, ¿no? Hay cuerpos que son los que están habilitados en la sociedad y son los cuerpos que están bien, digamos. Hay cuerpos que están bien y cuerpos que están mal. Incluso en las mujeres, el cuerpo que está bien no es solamente el cuerpo flaco, sino que también, bueno, o sea, uno ve la tele y ve las vedettes, sí. ¿No? Ve las mujeres que aparecen en la televisión, no sé, Jimena Barón, bueno, el cuerpazo, Sol Pérez, el cuerpazo, bueno, esos son los cuerpos que están bien, ¿no? Y el resto de los cuerpos, digamos, son cuerpos diversos, que son cuerpos que no están dentro de la norma, son cuerpos que no... Ay, me apasionó tu son tema. Son discriminados todo el tiempo. Porque sufrís un montón. Sí, la verdad que se sufre muchísimo. Esto se llama gordofobia. Sí, es un concepto que es relativamente nuevo porque se conoce la homofobia, se conocen todas las fobias, pero la gordofobia no se conoce. La gordofobia es algo que está totalmente encubierto. Recién ahora y hace dos años para atrás en los encuentros de las mujeres, ¿viste? Se empezó a hablar de este tema. Quizás antes, yo me enteré hace dos años para atrás. Se empezó a hablar de este tema, de la mujer, la gordofobia, los cuerpos divergentes. Es súper interesante porque nos atraviesa nos atraviesa a todos. A ¿Y todos la relación y a con papá y mamá, gordura mediante? Y mi papá es obeso, sí. Y mi mamá, no. Mi mamá es súper flaca. ¿Y te cuida en las comidas? Y en eso siempre hubo como un debate. A ver, lo que el concepto de dentro de lo que uno vive la obesidad, lo que unos y unas vivimos la obesidad, en realidad hay una visión de la comida como una salida, digamos. La comida es por un lado un momento traumático para el gordo, porque o sea, es justamente lo que fomenta tu situación, tu condición, por un lado, pero por otro lado es como lo que el escape, digamos. Yo tenía una amiga que también tenía sobrepeso, no era obesa en los términos de obesidad, pero tenía sobrepeso y tenía un cartel en la heladera que decía: la respuesta que buscás no está acá. Y a mí siempre me pareció súper, súper interesante eso. Como buscar respuestas en la comida que no están ahí, digamos. No. Ahora estoy leyendo, lo último que estoy leyendo, me interesa mucho la nutrición. Estoy leyendo un libro de Florencia Daphne Rael que se llama Nutrición Holística, que habla de la alimentación total para el cuerpo, el alma y la mente. ¿No? Ella dice que los... O sea, dentro de lo que es la nutrición que habla de los nutrientes, ¿no? Sí. Cómo lograr un equilibrio, bueno. Las cuatro comidas. Claro, las comidas, las colaciones, todo el equilibrio, digamos, para el cuerpo. Esta mina lo que dice es que la alimentación tiene que ser para el cuerpo, para el alma y para la mente. Dice que los nutrientes, en realidad, es lo que nos nutre. Entonces, los nutrientes, dice, pueden ser el amor, las relaciones personales, es la alimentación también es la carrera, las finanzas, la creatividad, la salud corporal, la actividad física, la sexualidad, el descanso, el tiempo de ocio, la salud mental. Todo eso son nutrientes de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestra mente. Entonces es justamente lo que nos nutre. Cuando no tenemos, no sé, estamos complicados en las finanzas, bueno, tiempos de macrisis, por ejemplo, mucho de lo que veníamos hablando. Bueno, estamos complicados con las finanzas, se nos complica todo. Si hay un vacío ahí, o hay un vacío, no sé, en el amor, o hay un vacío en el amor, bueno, ¿qué hacemos? Terminamos acudiendo a la comida en búsqueda de esa respuesta que en nuestra vida no está. Entonces, ¿cómo equiparar eso? O sea, ¿cómo resolver eso? En la nutrición hay toda una línea de nutricionistas que dicen que hay dos tipos de hambres. El hambre física, que es fisiológica, y el hambre emocional. Entonces nosotros, hambre histérica, claro. Claro, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a diferenciar y aprender a discernir cuándo realmente necesitamos comer, porque necesitamos combustible para vivir la vida, para seguir, digamos, porque la alimentación es la nafta que nosotros tenemos, el combustible para nuestros cuerpos. Cuando vas a buscar un vestido, sí, ¿vas a una casa de modas o tu mamá te cose? Yo voy a... No, me compro ropa, mi mamá no cose. ¿Tu mamá no cose? No, mi abuela sí, por ahí hacía un poco más. Pero sí, y el tema de la ropa también es un tema súper... Es súper interesante porque, por ejemplo, hay una campaña, una organización, una ONG, que tiene un eslogan que dice que el talle único no es el único talle. Está, o sea, mucha de la ropa que, claro, mucha de la ropa que se vende, que existe, que es para una flaca. Sí, pero además, o sea, talle S, M, L, sí, bueno, no, tenés talles, pero hay ropa que tiene talle único, ¿no? Como si los cuerpos fueran únicos. Digo, encubre esta idea de que bueno, hay un único cuerpo que es el que está validado, ¿no? Que es el que está bien. Ese cuerpo está bien. Este talle, el cuerpo en el que entra este talle único es el cuerpo que está bien. Todo el resto de los cuerpos no están bien. Y tampoco tiene que ver con la salud, porque si vos te fijás, mientras más flaca mejor, ¿no? Y en general... Después te cuento algo. El tema de la delgadez también es algo súper difícil, porque hay muchas chicas que son por propio metabolismo muy muy flacas y no pueden subir de peso, y hay chicas que ven la subida de peso como un evento traumático y se producen casos de anorexia, bulimia, y eso tampoco es saludable. No, comen un montón y después van al baño y vomitan. Entonces vemos que no tiene que ver con la salud en sí, sino que tiene que ver con un patrón estético. Tiene que ver con ese cuerpo que está bien y que es lindo y que la sociedad lo valida como que es el cuerpo que está bien. A mí la menstruación me vino 2 meses antes de los 15. Entonces todas mis compañeras tenían busto, cola, curvas. Yo era un palo, flaquísima. Mi mamá sí cosía. Trabajaba en una oficina, en una oficina de abogados, pero cosía. Entonces yo quería vestidos de femme fatale. No, querida, vos tenés cuerpo deportivo, me decía como... Claro. Para consolarme. Claro. Era un palo. Claro. Nada tenía. Claro. Eso también era un complejo para mí. Me miraba al espejo y no me gustaba. Claro. Y tiene que ver también con la validación y la mirada del otro, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Y trasciende todo momento. Bueno, es muy ejemplificador este tema de los cuerpos, porque, por ejemplo, en la época del barroco, si uno ve las pinturas del barroco, todas las mujeres eran... Tetonas. Era todo curvas, todo esas curvas, mujeres, y curvas. Desnudos, y súper desnudos, y súper libres, todo. Sí. Y vos ves esas obras y decís, wow, o sea, ¿qué pasó? Porque de repente, claro, yo nací en la época equivocada, me parece. pero bueno, no. Bueno, mi abuela tenía un busto así, mi otra abuela también, yo no sé a quién, salía mi papá. Digo siempre. Pero bueno. Es muy apasionante. Sí. Vas a seguir viniendo, ¿eh? Sí. Sí, también un poco por lo que hablábamos era porque... Por la convivencia, además. La convivencia con la obesidad, y yo puntualmente atravesé todo un proceso que es algo que trato de ayudar a todo el mundo y concientizar a todo el mundo sobre esto, que es que se puede salir de la obesidad, digamos, siempre que sea una decisión, no una decisión en cuanto a la estética, sino una decisión a querer estar mejor, a querer priorizar tu salud, a querer equilibrar esto, mejor. Esta nutrición holística, esto, o sea, equilibrar estos nutrientes y eso me encanta, poder atravesar bien. Poder atravesar la vida de una forma no traumática, sino todo lo contrario. Que sea todo un placer. Yo tuve la suerte de que mi prima se operó con un equipo de médicos de Capital Federal. Se hizo el bypass gástrico, sí, la cirugía bariátrica, hay varias cirugías, una es el cinturón, otra es el bypass, pero vos no otra es la manga. Eso. Yo me la hice, operada. Sí, yo estoy operada. Sí, ¿estás sí. enamorada? Sí. No sé, no sé. Porque tenés cara de feliz. Estoy enamorada de mi familia. Y hablando de... A mí mi familia me... De algo que te traumatizó, sí. y tenés una cara... fresca. Y porque a mí realmente este tema me apasiona. Desde que a mí también. Desde que encontré la opción de la cirugía, sentí que un montón de gente me ayudó. Me encontró y me ayudó. Sobre algo de lo cual yo no hablaba, de lo cual yo no. Evitar un sufrimiento que tiene solución. Sí, la verdad que sí. Y empezar a pensar. Yo pensaba en la comida como un evento traumático. Mis amigos, o sea, y además te juntás con amigos o con familia y siempre comida, es a comer. A comer. Siempre es a comer y no es una planificación de la comida, digamos. Entonces, para mucha gente que tiene un metabolismo privilegiado, yo conozco un montón de gente que come y no engorda, puede comer cualquier cosa y no pasa nada, ¿no? Y toma cerveza, y come asado, y come torta después, y está que revienta, y come cualquier cosa y no engorda. Y yo siempre le decía a mis amigos, chicos, yo respiro y engordo, o sea, a mí yo no puedo hacer esto. Entonces, bueno, nada, y es algo súper traumático y complicado para la persona que... Sí, muy lindo el libro, la verdad. Bueno, no, tendrías que escribir vos también tus experiencias así. Y en algún momento sí. Sí, vos sabés que hace poco un amigo mío Desde que descubriste, mi amigo David, que quisiste. Sí, mi amigo cambiar. David hace poco descubrió, se hizo unos análisis, unos estudios, estaba medio complicado, le estaba dando algunos valores medio complicados, colesterol, algunas cosas. Entonces me dice, él hace poco se casó y en su casamiento, en su pleno casamiento, yo estaba a dieta. Pero a dieta súper estricta porque yo me tenía que operar y tenía que bajar determinada cantidad de kilos, que era lo que me pedía mi doctor para operarme. Como un compromiso. Me dice, yo necesito que vos te comprometas a bajar esta cantidad de kilos y yo te opero. Bueno, entonces yo estaba a dieta súper estricta, pero no me iba a perder el casamiento de uno de mis mejores amigos. Entonces dije, bueno, listo, yo voy. Me llevaba tapercito con una pechuguita de pollo, estaban todos comiendo asado, chorizo, morcilla, y yo les llevaba el asador, no me haces la pechuguita de pollo con juguito de limón arriba y nada más. Listo, claro. Pero bueno, nada, la pasé bárbaro igual en el casamiento porque yo me mentalicé que iba a disfrutar. Sí. No iba a pensar, uy, mirá no. todo lo que no puedo comer. No, no yo iba a disfrutar. Sí. Y lo disfruté igual sin tomar alcohol, sin comer claro. todo con. Sin comer porque todo. Sos feliz igual. Entonces, nada, y él ahora está en un proceso de que se tiene que empezar a cuidar por su salud y me dice, yo no sé cómo hiciste. Entonces, cuídalo. Con esto de que vos me decís, de que, bueno, tenés que escribir, le escribí un manualcito, ¿no? Una serie de tips, los tips de la dieta, ¿no? ¿Cómo empezar dieta? Algunos, ¿Cómo empezar es lo más difícil? ¿Cuándo es el clic? ¿Cuándo te mirás al espejo y decís, no, no me gusto, algo tengo que hacer? No, y no es solamente no me gusto, porque es una cuestión estética claro. y no te empieza a entrar la ropa. O sea, hay un montón de detonantes de que no te gustás. Claro. Pero también hay detonantes físicos a los cuales nos acostumbramos. Yo en este proceso me di cuenta de que los gordos, nosotros los gordos, porque yo me considero gorda y voy a ser gorda toda la vida, nos acostumbramos a un montón de cosas. A mí me pasaba que si yo una noche no dormía bien o dormía pocas horas, se me hinchaban los tobillos. Y yo decía, bueno, es porque no dormí bien. Y ahora yo bajé 40 kilos. Bajé. ¿Por qué se te hinchaban Y era por la obesidad, porque ahora una noche no duermo bien y no se me hinchan. No y a mí me pareció revolucionario que me pasara eso. Me pareció, o sea, fue como una revelación y yo dije, ¿por qué yo me acostumbré a todo esto? Pero es algo del ser humano, digamos, de la adaptación a las condiciones naturales. O sea, es biológico casi, ¿no? Mi amiga de la vida, pero, imitando lo que vos decís de tu amiga de la vida, era gorda. Claro. Fue a Cormillot, le dio claro. resultado. Se internó en Entre Ríos o no sé dónde para hacer toda una dieta. Estuvo como 2 meses, no sé. Claro. Genial. Tenía una cara preciosa y cambió la vida. Sí, es que te cambia y la vida. Que además, y me decía, claro, yo la alentaba, sí, tenés que hacerlo, hacelo. Me sale un huevo, decía, carísimo todo sí, lo que obvio. Te estoy diciendo. Obvio. Un huevo. Y bueno, no importa, andá. Sí, pero lo importante es eso, porque es algo de la salud, pero que también necesitas una contención, necesitas un acompañamiento un profesional. Amigo. Sí. Porque muchas veces, o sea, la gente que está más cercana a tuyo sí te apoya, te ayuda, pero en la relación que vos tenés con la comida, sos vos. sos vos frente a la heladera. Y los amigos decía, son importantes. Como decía mi amiga, la respuesta que buscás no está acá. No está acá. O sea, sos vos. En claro, esa en claro. esa relación claro. y es un tema el tema es encontrar las respuestas a los vacíos y a las ausencias y a las faltas pero no encontrarlas en la comida sino encontrarlas en otros lugares por ahí. Qué difícil lo que dijiste. Es muy difícil. Qué es difícil muy lo difícil. Que dijiste. Es muy difícil las y para faltas. los que la vivimos, la relación traumática con la comida es muy difícil. Pero bueno, yo le recomiendo a todos los oyentes y las oyentas que están escuchando que bueno, que si en algún momento quieren seguir dando la batalla, porque todos los gordos somos peleadores, somos guerreros, los gordos y las gordas, googleen. ¿De qué se trata la cirugía bariátrica? Porque a mí la verdad que me cambió la vida Y por ahí al principio uno piensa una cirugía y es y piensa como wow, no, qué miedo, pero nada que ver. Qué miedo, no, no, nada que ver. Pensé que no lo habías precisado. Yo bajé 40 kilos. Claro, en un toco, sí. Menos de 6 meses. Sí. Y conozco gente que ha bajado 60, 80. Compromiso, en 3 semanas estás acá. Sí, vuelvo cuando quieras. Dale, sí, obvio. Dale. Para charlar un montón de temas sobre la nutrición, me encanta. Escribiendo, escribí tu vida. Sí, está bueno porque un poco escribir. Muy joven. A mí un poquito me frena. Yo, una de mis mejores amigas es nutricionista. Además, tengo como ese añadido, ¿no? Claro. Que ella me acompaña, me banca en todo. Sí. Me super banca. Y mi amiga Juli. Y un poco el otro día hablando, yo le contaba que había escrito como un documento para de los tips de la dieta, ¿no? Cómo arrancar. Y ella me decía, y claro, yo no soy profesional de nutrición. Yo simplemente tengo experiencia, digamos, porque he hecho todas las dietas. He hecho la dieta de la luna, la de Ravena, la de Cormillot, como ahí adelgaza. O sea, todas. Las dietas que se te ocurra, la dieta que se te ocurra, yo la hice. Sí, digamos, sí, ninguna me resultó. O sea, bajé 10 kilos, no bajé nunca más nada. Siempre me pasaba lo mismo. Bajaba 10 kilos, tenía que bajar 40, pero bajaba 10 y me quedaba ahí. Entonces, nunca me resultaban. O sea, me resultaban al principio y después no. ¿Pero por qué no resultan al principio y después no? Porque son profesionales, son dietas comerciales. No te enseñan a comer, no te enseñan a discernir el hambre emocional del hambre fisiológico. Fisiológico, no. Entonces, lo que te dicen es, bueno, vos el lunes comes esto, el martes comes esto, el miércoles comes esto. Entonces, siempre vas a pesar y no. Claro. No, claro. Entonces vos siempre estás dependiendo del profesional, claro, que te diga qué es lo que podés comer y qué es lo que no. Y nunca aprendés a comer. Sí, entonces esto se trata un poco de equilibrar la balanza entre cuerpo, alma y mente. Los nutrientes que nos faltan, que muchas veces no son nutrientes de comida. Y poder aprender a comer. Aprender a vivir lo que dijiste. Sí. Los dolores, las faltas, las pérdidas. Sí. No sí, se solucionan con la comida. Tal cual. Así hermoso que, lo que dijiste. Y difícil, bueno, ¿eh? Sí, difícil. Difícil. Es una lucha. Difícil. Es sí, una sí, lucha, sí. Así que... Yo luché con la menstruación, ¿sí?, que te dije. Fui la última en el colegio en tenerla. Decía, no tengo sexo. Y sufrí, me imagino, lo que habrá sufrido, criatura. Es una. Les cuento, oyentes, es una criatura hermosa. Una cara perfecta tiene. Y además, escucharon cómo habla, ¿no? Una mina inteligente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y espero estar volver. Bueno, pronto, entonces pronto. Te esperamos. Gracias por la visita. Nos honraste con la visita. Gracias por la invitación. Un saludo a Pablo también. Bueno, fue un poco, claro, el que organizó todo. Y a Euge. Sí, a Euge también. Euge, yo la conocí porque, bueno, yo soy locutora. Euge, la primera vez que a mí se me ocurrió embarcarme en algo de la locución fue con Euge. Ah. Ella me capacitó un poquito. ¿Cuándo empezaste? ¿Empezaste acá en la Facu? Sí, empecé en la Facu y después tuve algunas experiencias. Y me recibí en el 16. Y con Euge fue como la primera vez que empecé a hacer cosas profesionales. Así que con ella, y después empecé a estudiar locución y me recibí. Pero No es tan fácil. Sí, no es fácil. ¿Eh? No es para nada fácil. No es moco de pavo. No, pero bueno, así que con ella sí tengo mucha... tengo mucho afecto, mucho cariño, así que también le mandamos un beso enorme. Un beso enorme. Sí. Digo la cuarteta de la despedida y ya nos despedimos. Ya nos vamos. Gracias. Genial. Me diste una lección a mí también. Gracias. Gracias a todos. Bueno, tengo una cuarteta que dice que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto... pase de largo. Hasta el martes. Just your problems, no one else's problems. You just have to face. Oh, if you just put your hand in mine, we're gonna leave all our troubles behind. We're gonna walk and don't look back. Don't look back. Gonna walk and don't look back. something that can't be done. Tell her what to do, Rob. Don't hear your faith in love. Remembering what become. I'm getting kind of tired, but I got to keep on walking. I'm walking barefoot. You know.